morena que la quiero. Yo tengo una morena que me quiere, tengo una morena que la quiero. Será porque ella es alegre como la fiesta en mi pueblo. Será porque ella es alegre como la fiesta en mi pueblo. Ay, porque de estas mujeres que cuchi cuchi a su negro. Llamado Leandro Morales, tenía en una batata, la pierna, una ñoña. Una ñoña, compadre, pero ñoña, Lisandro, ñoña. Y no hubo un médico que no recorriera en esa región. Piedra limpia, Lipe. No, Piedra Lipe eso arde mucho. El tipo fue donde todos los médicos y nada que lo curaban. Le dijo un amigo, vea, donde lo curan a usted es en Orihueca Magdalena. Allá hay un curandero que se sabe de todo. Llegó el tipo a Orihueca, le mostró la ñoña, la batata en la pierna. Le dijo el tipo, yo lo curo a usted. Y lo voy a curar sin mucho gasto. Es un hombre pobre. Lo único que cura esta ñoña es que usted tome durante 20 días leche materna. Usted busque una mujer que esté recién parida y que todos los días, no, que todos los días la mujer se ordeñe y le llene un vaso de leche. Que esa es la salvación, esa es su cura. Me dijo, hombre, de casualidad yo tengo una vecina ya que está recién parida y esa mujer tetona, esa mujer tiene, parecen dos calabazos de cintura esa mujer. Bueno, llegó el tipo Urumita, le dijo a la vecina, mira vecina, a mí me pasa esto, y él le explicó. Y lo único que a mí me cura es la leche materna. Para ver si usted me puede regalar un vaso de leche materna todos los días. ¿Cómo no, vecino? El primer día la mujer llegó, sacó una teta blanca, pico negro y se ordeñó. Cha, cha, cha, le dio el vaso, pa, se lo tomó. Al siguiente día vuelve el hombre, llega la mujer, saca para ver la teta, cha, cha, cha. Se ordeñó y se tomó el vaso. Como a los 10 días le dice la mujer, vea vecino, la verdad es que yo no puedo darle más la leche exprimida y ordeñada porque ya tengo los senos inflamados. Yo le regalo la leche, pero si usted se la chupa en el seno, porque ya me arde. ¿Cómo no, vecina? Yo se la chupo. Usted sabe, compadre Lisandro Mesa, que el punto débil de la mujer es el seno. Se prende el hombre en la teta, chu, chu, chu, chu, hacia babas en la boca, chu, como tercero huérfano. Chu, chi, chu, chi, chu. La mujer, cuando se sintió el chupón, empezó la mujer a retorcerse como patoco pintado de burro. ¡Ay! ¡Ay, vecino! ¡Ay, mi vecino! ¡Está bonito, mi vecino! ¡Ay, vecino! ¡Ay! ¡Ay, vecino! ¡Vecino, pídame otra cosa! Lo que usted me pida, yo se lo doy, vecino. ¡Ay, vecino! ¡Ay, vecino! ¡Ay, vecino! ¡Chupe, vecino! ¿Y qué más quiere? ¿Qué más quiere, vecino? Y dice él, si tenés por ahí bocadillo, panela, también traeme, pues.